Se me hace que usted ya se la va a llevar. Pero muévase, muévase bonito, muévase. ¡Cumbia! Chicos de barro. Salud para toda la comunidad gay. A todos los jotitos que andan bailando y las machorritas. Aquí decidimos quién se lleva las pantallas.